Damas y caballeros, vamos a iniciar con el sabor de la verdadera guaracha. ¡Suelta la fresa! A eso venimos a bailar sabroso y lo hacemos de esta manera. Porque iniciamos con el ritmo, con el sabor. Guaracha. DJ Fresita Mix, DJ Dubalí, el baby picheo. Estoy muy enamorado, muy enamorado de una amiga mía. Estoy muy enamorado, muy enamorado de una amiga mía. Estoy muy enamorado, tan enamorado. Pa' que lo gozo ya. No sé lo que me pasa con esa muchachita, con el día a día se volvió mi fantasía. Vaya ironía, después de ser la íntima de mis amigas, ahora lo que mi alma necesita. No sé lo que me pasa con esa muchachita, con el día a día se volvió mi fantasía. Vaya ironía, después de ser la íntima de mis amigas, ahora lo que mi alma necesita. DJ Fresita Mix, DJ Dubalín, el baby picheo. Estoy muy enamorado de una amiga